en nuestro programa La Calle Anda Diciendo, pero con visitantes, como solemos tener. En este caso, unas compañeras han venido de distintos lugares de nuestro país, han venido de Catamarca, han venido de Córdoba también, pero en este caso particular nos queremos referir a una compañera que viene de Catamarca, que se llama Nancy, que ahora va a presentarse y nos va a contar, porque pertenece a un colectivo muy particular, que trata de algo que nos interesa mucho a nosotros, Pilar, que somos las pebetas de la radio. Está bueno eso. Bueno, pero vamos a dejarle la palabra, ¿no? Sí, pero ¿cómo se llama el espacio, estimada? ¿Cómo se llama el espacio? La revolución de las viejas. Ahí está, la revolución de las viejas. La revolución de las viejas, hola, buen día. Es un gusto. Nancy, estar. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, acá compartiendo esta mesa con las pebetas, que me gusta eso, pero también me gusta más el término vieja, porque la idea desde la revolución de las viejas es cambiar la narrativa que tenemos, porque sobre todo cuando uno viene del norte, toma conciencia que la palabra vieja tiene una connotación negativa. Nos ha costado mucho a la gente de la revolución, a las que nos iniciamos en este colectivo feminista del campo nacional y popular, poder incorporar este término que no cae en el viejismo, por lo menos en nuestro territorio. Y a partir del 2020 a esta parte, estamos trabajando para visibilizar sobre todo esta demanda de que nosotras, las mujeres o las personas mayores, sobre todo las mujeres, sufrimos todo tipo de discriminación. Y una de ellas, principalmente por esta cuestión de género, es la edad. Llegamos, dejamos de menstruar, estamos en el tiempo de la menopausia y ya es como que somos descartables por este sistema capitalista en el que nos toca vivir, y entonces nosotras nos rebelamos. Entonces queremos romper esos mandatos que una vez, porque la mayoría de las mujeres que integramos este colectivo somos jubiladas ya. Entonces, por eso decimos, no todas las vejeces son lo mismo. El hecho de ser jubilada ya es un privilegio, ¿no? Entonces, eso nos lleva a decir, bueno, nos rebelamos contra este mandato que dice, bueno, te jubilás, hay época del jubileo, a disfrutar la vida, a hacer todo lo que nunca hiciste, a cuidar los nietos ya que no pudiste cuidar los hijos. Sí, son realidades, porque somos jubiladas porque hemos trabajado, hemos tenido una etapa de actividad, y entonces, y muchas veces no hemos podido acompañar a nuestros hijos, pero eso no quiere decir que ahora tengamos la obligación o la responsabilidad social de criar a nuestros nietos. No, no, la que lo quiere hacer, lo puede hacer, porque eso es lo importante en esto. Y las que estamos tenemos como ese hilo conductor de la independencia, del poder elegir, del decidir. Una de nuestras consignas es: somos las hijas de los pañuelos blancos y las madres de los pañuelos verdes, porque en el caso personal he acompañado a mi hija en su lucha por la IVE, y en ese tiempo también orgullosa nos sentimos de acompañar la revolución de las pibas, y nosotras, y ahora queremos, con esa consigna que ellas tenían, mi cuerpo, mi decisión, nosotras la continuamos, nuestro cuerpo, nuestra decisión, y decidir cómo quiero vivir, con quién quiero vivir, qué quiero hacer, cómo va a ser mi vejez, y queremos tener una vejez activa, deseante, y sobre todo poder decidir. Qué vuelta, ¿no? Digamos, de alguna manera es un círculo, de alguna manera, de la libertad, ¿no? Es decir, mujeres que criaron hijas, que se rebelaron y llegaron a una amplia libertad, y esa libertad se revierte también sobre sus madres, ¿no? Qué círculo verdadero virtuoso, virtuoso y hermoso, ¿no? Sí, y hoy entendemos también desde ahí de esto que decís vos, que qué lindo lo que decís, porque nosotros decimos, nuestras hijas, que uno de los principales objetivos de la revolución de las viejas es poner o visibilizar el edadismo, que es la discriminación por edad, y la que se da en todas las etapas de la vida, porque les está pasando a nuestras hijas, ¿no es cierto?, que ellas cuando van a querer entrar en el mundo laboral, muchas veces le dicen, no, todavía no tenés la experiencia. Y a nosotras, que ya tenemos la experiencia, nos dicen, no, ya está, claro. Ya fuiste. Claro. ¿No? Entonces, creo yo que la lucha por derecho es un círculo continuo, ¿no? Claro, porque esto del edadismo, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque ustedes no se concentran solo en discriminación por edad mayores. No. Y justamente por eso la revolución de las viejas. Mira, organizadas estamos en diferentes, somos federales, en diferentes lugares de nuestra República Argentina están las diferentes grupas. Muchas son temáticas y otras son regionales. ¿Cómo sería? Las temáticas son, por ejemplo, María Plateada, ¿no? Mujeres sin corset que están en Cava, que quieren romper ese corset también, pero desde el arte. Entonces las chicas, las compas difunden películas, van al cine juntas, hacen cine debate, en el caso de Mujeres sin corset, después estamos nosotras en Córdoba y la Revolución de las Viejas Córdoba. Estamos en Paraná, bueno, en muchos lugares, no voy a nombrar muchos porque por ahí me olvido, ¿no? Que nos pasa, y también debemos aceptarlo, que en esta etapa de nuestra vida hay olvidos que no nos tienen que impedir que sigamos expresándonos, porque muchos dicen, oh, no quiero hablar porque si me olvido. No, olvídate, es propio de esta etapa, ¿no? Y entonces nuestra grupa, volviendo a Catamarca, nuestra grupa es regional, o sea, somos la Revolución de las Viejas Catamarca, ¿no? En toda la provincia. Sí, digamos. No. O sea, viste, la idea en su momento cuando se formó este colectivo era que comenzáramos a trabajar en círculo, pero como viste el hecho de por ahí de ser del campo nacional y popular, medio como que tenemos unas estructuras, cuesta mucho la horizontalidad. Sí, porque las que estamos las creo que de, más verticales. Sí, de alguna manera venimos de estar militando en otros lugares, ¿no? Hoy me acompaña en esta jornada y con mucho orgullo digo otra de las viejas de Catamarca. Ay, ya me cuesta el término vieja, pero no importa. poco a poco se va acostumbrando. Yo, María. Y ella se siente más identificada con el término María Plateada, que también. Hay otras grupas que son las lentes plateadas. Cuando el término vieja, viste, no encaja, claro. Y bueno, elegí otra, pero milita lo que nosotros estamos militando, que son derechos, porque casi todas venimos del palo de ser militantes de derechos humanos, y que no te discriminen por razones de edad, es un derecho que tenemos todos, ¿no? Así que... Bueno, eso. Y el discriminar por edad, como vos decías antes, va prácticamente desde el niño. Totalmente, y fíjate vos que desde ahí nosotras las Rebo de Catamar, que hemos trabajado mucho con Mone, que está acá acompañándonos, con otras compañeras, para lograr una ley en Catamarca, porque les cuento que tenemos en nuestra mochila de logros eso. En la provincia de Catamarca es la primera, y surge a raíz de la revolución de las viejas, que tiene una ley, la 5808, que es un programa de prevención, visibilización y del edadismo, ¿no? Y erradicación del edadismo. Las autoridades de aplicación son el Ministerio de Educación y la Secretaría de Familia, que son organismos provinciales. En su momento queríamos nosotros que fuera el INADI también, que tuviera injerencia como, como autoridad de aplicación, pero bueno, no se puede, no una se ley, pero hemos firmado, ya Mone cuando les va a comentar la relación que hemos generado con la actual interventora del INADI, Greta Pena, para que también tengamos otro organismo, sobre todo tan importante como es el INADI, de derechos humanos, que nos ayude, ¿no es cierto?, a militar esta ley que nosotros tenemos en Catamarca. Le hemos, en ese encuentro, le hemos entregado una copia de la ley, que todo no fue fácil, ¿no? Tal vez ahora lo cuento, pero todo tuvo un proceso. ¿Desde cuándo están ustedes? Desde el 2020. 2020. Sí, después ahí empezamos a juntarnos y esto se inicia cuando Gabriela Cerruti en su momento genera un video, ¿no? Desmaquillándose y contando sus sentires, testimoniando qué sentía en ese momento ella con 54 años y a jubilarse a los 60, ¿no? Y muchas... ¿Eso las motivó? Y muchas, mira, se armó inmediatamente un grupo de WhatsApp. Mira vos. Del FACE, del Facebook. Se armó y de pronto, de repente, éramos 30.000, que estábamos 33.000, que estábamos allí sumándonos a ese grupo, está en la actualidad el grupo. Y después cada una, a medida que se iban formando las grupas, tenemos nuestras redes sociales, ¿no? Y y a partir de ahí todas nos, esto es lo que me pasa a mí, porque a mí me pasaba. Mi hijo me decía, pero vos no sos como mi jefa, que la lleva, la trae a la nieta, que... No, yo no, al vínculo lo tenés que generar vos, yo tengo ganas de hacer otras cosas, yo me había jubilado, a lo que le digo, jubílense con proyectos. Hay que tener proyectos para seguir haciendo, porque si no me pasaba, ¿qué quiero hacer? Esto, no, me había jubilado y no tenía ganas, no tenía ganas de viste, el típico, viajar, claro. Lo hice. Bueno, pero tampoco me dijo, ay, no, voy a seguir viajando. No fue eso. ¿Cuidar nietas? No, tampoco era lo mío, ¿viste? Entonces, encuentro esto y dice, ya está, esto es. Voy a seguir en mi lucha por derechos. Y bueno, y a partir de ahí, ¿viste? Me puse al hombro y me gustó toda la dinámica. Y aquí estamos. Y después les cuento que me puse al hombro como objetivo de vida. Muy bárbaro, bien. Estimada. Estaba pensando... Bueno, seguimos entonces nuestra amena charla con la revolución de las viejas. Estábamos escuchando atentamente, estimada, y lo primero que se me cruza, viste, que el peso de lo que uno siente, lo que ve, lo que sufre y lo que disfruta, tienen, digamos... una consistencia a veces demasiado fuerte. Y yo pensaba, en este sistema patriarcal y capitalista que vivimos, algo, todo debe ser productivo, hay unas loas, digamos, el trabajo es como una religión, cuando muchas veces el 90% del trabajo es alienación pura, pero esa es nuestra sociedad, lo considera como el trabajo... como una religión, algo importantísimo en la vida, que a pesar de que todos los días, bueno, nos lo desmiente esa realidad. Y por otro lado, una vieja, o un viejo también, para incorporar, se supone que la sociedad ya le extrajo todo lo que debía, como para, digamos, ponerlo a disposición de la producción, y ya ahora no es eficiente. Entonces, digamos, ahí hay un fuerte elemento para que nosotros seamos discriminadas, y los viejos también. Somos discriminadas porque ya no producimos para ellos, nos hemos jubilado. Y el otro aspecto que se me ocurre decir, esos derechos contra las discriminaciones hacia los viejos y tantas otras cosas, y las viejas en particular, porque ya cargamos con otra opresión previa, ya siendo jóvenes y productivas. Pero los viejos en general, ya somos viejos, no somos productivos, y la revolución de las viejas, ¿qué dice de las jubilaciones y del buen vivir que tendríamos que disfrutar. Hola. No estoy hablando de un supervivir, un vivir para dignamente como vieja y viejo, pero en este caso como vieja. Después podemos incorporar lo de los viejos, ¿no? Que sería un tema. Sí, sí. Viste como todas las revoluciones, quienes estuvieron siempre tomando las banderas, somos las mujeres, y después se sumaron y se apropiaron. Sí. De las revoluciones que se hicieron, sí, a lo largo y a lo ancho de nuestra historia, los hombres, ¿no? Pero bueno, no queremos maternar en este tiempo a los viejos, pero que se sumen o hagan su propia revolución. Porque creo yo que nosotras, y fíjate, estoy hablando con dos viejas, ¿no? Y hay otras viejas acá. Y sin tener la actividad de lo que se considera el trabajo productivo. Yo celebro estar entre ustedes, porque estoy enriqueciendo esta experiencia que me da la vida, porque son mujeres luchadoras por los derechos que hoy podemos disfrutar muchas, porque, ¿ves? ¿Quiénes estuvieron? Ustedes. A luchando por estos derechos que hoy tenemos. Y con respecto a esto de la jubilación, bueno, lo ideal sería que todas pudiéramos tener un buen vivir, que es lo que aspiramos, ¿no es cierto? Pero también tendremos que empezar a buscar ese buen vivir que nos va a llevar a un buen morir, que es otro de los temas que la revolución de las viejas está visibilizando, porque venimos a romper tabúes, el no hablar de la muerte, no hablar de sexo, vivir el jubileo. No. Tenemos que hablar de todos los temas. Y también tenemos que reconocer que hay compañeras que desde esta, creo que ahí apuntás, ¿no? Al que la jubilación que se tiene no te da un buen vivir, porque está llena de, no nos alcanza también. Y hay que tener otros trabajos. Y hay que tener otros trabajos, entonces. Contempla quizá la supervivencia mínima. ¿No? Mínima. Medicamentos, ¿no? Pero no nos dan, por ejemplo, facilidad para el teatro, para el cine. No. Yo voy a algo más básico. La jubilación actual no contempla el alquiler. Mucho más básico que viajar. Todos esos derechos que uno tiene. Sí, el derecho a la casa, el derecho al servicio. Que era la propiedad de la casa, no contempla el alquiler de la vivienda. Por eso, voy a otra, se tira una puntada y aparecen mil. Sí. Porque entonces, el viejo, la vieja, vamos a hablar de las viejas porque de eso estamos hablando, perdón, la vieja tiene que arrimarse a la casa de los hijos. Claro. Tiene que arrimarse a tal cosa, en el sentido que vos decís de la necesidad de esa independencia y de la autodeterminación de nosotras, el cuerpo, alma y todo. Es decir, si no puedo, tengo que arrimarme a los hijos, a los parientes, lo que sea, porque no está contemplado dónde me planto en este mundo. Bueno, y justamente en relación a eso, dentro de la revolución hay dos grupos, ¿no? Una que es el Movimiento Nacional de Viviendas Colaborativas y el Grupo de Viviendas Colaborativas, que estamos buscando la manera, porque no es fácil, la manera de que podamos también en esto de elegir con quién vivir y en dónde vivir, ¿no? Porque sería lo ideal que podamos vivir en comunidad. Yo sería feliz de armar una comunidad con ustedes. Claro. Porque viviría feliz el resto de mis días hasta que llegue. Pero ¿cómo se hace, no? Entonces, O sea, ¿ustedes contemplan eso? Ahí en Catamarca estamos hablando, ¿no? Y en Catamarca esta lucha o el poner, creo yo que todo hay que ponerlo en agenda, ¿no? Esto que decís vos, bueno, ¿cómo hacemos la que cobramos la mínima y por una necesidad económica, tenemos que seguir al lado de nuestros hijos? Que no es lo ideal, que no es lo que me hace, no me hace mal, pero tampoco me hace bien, ¿viste? Porque pero también es independencia, es nuevamente subordinada a los familiares. Exactamente. Entonces, sería bueno, ¿no?, que se abra una grupa, justamente, porque viste que es como que cada una va buscando a dónde ubicarse y por qué derechos ir. Sería lindo que se arme una grupa que contemple esto, porque nosotros todas las demás vamos a estar acompañando, ¿no es cierto? Por ahí lo que nos pasa en Catamarca, es decir, bueno, las que estamos, todas tenemos casa, pero claro, también nos gustaría vivir en otro lugar, por ejemplo. Hay mujeres que se están organizando para vivir cerca del mar, pero bueno, pero tampoco tienen los medios económicos para generar un tipo de viviendas comunitarias, ¿no? Porque primero te tendrás que organizar en una cooperativa, después tener garantizar para que, porque en esto siempre tiene que haber un Estado presente, ¿no? Sí, porque recordemos que el precio del metro cuadrado en Capital son 2.000 y pico de dólares. Y encima $2.000 y pico de dólares el precio cuadrado, a no ser que uno tenga algún yate, claro, y consiga, que sea como La Rural o como como lo que hacen emprendimientos inmobiliarios de barrios cerrados, ellos no lo compran a 2.000, 2.500 dólares el metro cuadrado. Que es la base del problema de la vivienda. Claro, como vos decís, que son cosas de agenda. A mí me parece que este movimiento es muy nuevo, ¿no? Sí. Y que también es de determinados sectores sociales, ¿no? Probablemente no se ha extendido como para que vaya contemplando quizá necesidades, digamos, de otros sectores. Claro, claro. Pero en la medida que se visibilice y que nos unamos, ¿no es cierto? Porque lo que plantea Pilar, ¿cuántas compañeras, viste, no sentirán esa necesidad de que hay una ausencia que no se está manifestando? O sea, pero y que además tendría que ser una reivindicación de una... Es otro derecho que calza con ese tipo de sujeta que vos estás comentando, que es necesario que se agrupe, que somos las viejas. Por ejemplo. Esa sujeta... bueno, que además es el resultado de la vida, entonces es como que se concentran todos los derechos que no se pudieron hacer antes, ¿no? En un momento en que, bueno, en que somos viejas. Sí. Y mira, con respecto a eso, nosotros también, Catamarca, bueno, vamos a presumir de algunos logros, ¿no? Pionera, con el tema de la ley, no sé si se las conté ya, que tenemos la ley, pero, y también nosotros tenemos un Estado presente o que busca la manera de que en Catamarca ya tenemos Casa Activa, que es un programa que viene a dar solución a un sector también, a un sector de la sociedad vulnerable, pero que tiene que ser afiliado al PAMI, ¿no? Entonces, estas casas activas, en Catamarca, que fue la primera casa activa de este programa a nivel nacional que hay, ahora ya se inauguró un segundo en Escobar, pero el primero fue en Catamarca, ¿no? Hay 31 monoambientes, departamentos, donde tenés que inscribir, que el PAMI es el organismo que hace como la preselección de estos afiliados, que no tengan vivienda, que cobren una mínima y medio. Los más precarizados. Sí, digamos. Exactamente. Entonces se inscriben y pueden acceder en comodato, ¿no?, a una vivienda. Eso del comodato para las viviendas, para las viejas y viejos, es parte del programa de Movimiento de Jubilados. ¿Se acuerda el Movimiento Jubilado que está presente todos los miércoles desde la Norma Pla? Ellos tienen un proyecto y un programa muy interesante, y ellos dicen, como ser aquí, por estos barrios, hay cientos de miles de casas desocupadas, que el Estado las tome en comodato y las dé para los... Claro, que no se pierden. Exactamente, pagar esa... Y me hiciste recordar porque es exactamente esa figura, el comodato. Bueno. Está en el programa desde hace 25, 30, desde la Norma Pla, que no sé cuánto, 30 años. Pero fíjate vos, o sea, que esto que surge, porque todo lo que surge de abajo para arriba... es a donde tenemos que ir, y si hay un Estado presente, lo que se tiene que escuchar, porque va a dar respuesta, ¿no es cierto? Entonces, mira vos, me decís, uno, como decía Negrita, esto es nuevo, ¿sí? Uno tiene idea de la lucha de los jubilados, de los pensionados, pero hoy, fíjate vos, que esa lucha, que esa propuesta, ya tienen la respuesta. Tal vez no sea la mejor, ni llegue a todos, pero ya hay una respuesta, ¿no? Entonces, la lucha continúa. Tenemos que seguir luchando por estos derechos, hasta el último día, ¿no? Porque, y digo hasta el último día, porque también tenemos que luchar por la eutanasia, ¿no? ¿Ah? Por las directivas anticipadas. Porque muchas veces, en esto que hablamos de capitalismo, vos sabés que te ponen una sonda de acá, una sonda de aquí, otra de allá, para mantener tu vida tanto tiempo, y la familia sufre, los hijos ya no saben de dónde sacar. Pero producir. Claro, ¿qué producir? Claro, claro. Pero si tuvieran en cuenta, antes de discriminarnos, ¿no es cierto?, todo lo que producimos, porque fíjense, esta actividad radial es trabajo. Pero no es para el mercado, que es la preocupación del sistema. Claro. Es para, trabajamos siempre. Claro. Mirá la negrita. Trabaja, pero no está trabajando para el mercado. Claro. Lástima, ¿no? Pero si genera conciencia, qué bueno que el mercado va a tener un problema. Creo que hay que tratar de incomodar, ¿no? Hay que incomodarlo. Bueno, entonces, la verdad que nos estamos enterando, por lo menos yo, de una iniciativa que existe, como suele suceder, llega tarde a Buenos Aires muchas veces, o al conocimiento de mucha gente, de esta propuesta del edadismo, ¿no? La palabra tiene que ver con edad, que nos trae Nancy desde Catamarca y que, digamos, ahí está bastante avanzada por lo que estamos viendo, muy, muy alentador, ¿no? Muy alentador el proyecto, hermoso, me parece que es una forma más de luchar contra toda la discriminación, porque como vos lo decís, es contra las viejas o viejos o viejes, pero no, porque la discriminación es generalizada en un mundo injusto, ¿no? Es generalizada, entonces también es un aporte. Así que bueno, nos despedimos con muchísimo gusto, Nancy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Para terminar, les cuento que estamos trabajando. También una catamarqueña ha presentado el proyecto nacional de la ley de edadismo a nivel nacional, que contempla no tan solo a las viejas, viejos y viejas, sino también al joven y aquella mujer que por estas cuestiones de los trabajos de cuidado en tiempo de pandemia dejó el sistema laboral, ¿no? Y hoy no se puede reincorporar a ese mercado, la está contemplando. Entonces, ya tiene la presentación en diputados y el acompañamiento de 15 firmas de otros diputados. Ahora la tenemos que militar nosotras las viejas para que sea una realidad. Muy bien, así que eso para nuestras oyentes, tarea, ¿no? Tarea para realizar. Un gusto. Igualmente. Gracias. Muchas gracias y esperamos que vuelvas y que nos mandes información. ¿Cómo no? Me quedo a disposición de ustedes. Bueno, muchas gracias.